vos sos mi hermano, vos sos quien me hace olvidar. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Yo pensé que ella sería mujercita cual soñé. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas y mi alma le entregué. Una noche un buen amigo fue y me dijo, no te fiel. Y pensando en mi desgracia, al amigo di las gracias y apuré el cáliz de hiel. Fui zorzal para cantarla, la hice reina del bulín. Y el deseo de olvidarla, con el ansia de matarla, me lo ahoga el copetín. Mas la vida es justiciera y a la ingrata la he de ver. Como yo, triste y llorando, y por la vida arrastrando sus orgullos de mujer. Vivo solo y convencido que si voy buscando amor, hallaré mi nido amado en el hueco que ha dejado una copa de licor. Copetín, vos sos mi hermano, vos sos quien me hace olvidar. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Yo pensé que ella sería mujercita cual soñé. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas, y mi alma le entregué. Y aquí escuchamos Copetín, vos sos mi hermano. Tango grabado en 1927 con la música de Andrés Domenech, letra de Diego Flores, guitarra José Ricardo, Guillermo Barbieri. En la voz de Carlos Gardel. Vos sos mi hermano, vos sos quien me hace olvidar. Con ese estilo extraordinario que tenía el zorzal criollo para interpretar los tangos como nadie. Bueno, lo inventó él, así que vamos a decir. Si hasta que él lo inventó se cantaban así nomás, no había letras tan potentes, no había una forma de interpretarlo, pero él dio el cómo. Fue y me dijo, no te fíes. Bueno, acá estamos en el miércoles 7 de junio del 2023. Hoy un día nublado, con un poco de lluvia, hasta agradecida. Va a levantar a más mosquitos esto. Madre mía, ya están los mosquitos buscando sangre y piel gustosa. Y va a levantar estos mosquitos de los pastos. Pero bueno, si viene el buen tiempo, hay que poner la buena cara, no nos queda otra. Como decía Charlie García, una genio del rock argentino. Bueno, este fin de semana en Gijón hubo tango, como siempre. Estuvimos en el Indio, comiendo, tocando ahí un buen sábado. También festejamos el cumpleaños de nuestro amigo El Campeón, de Chris, de Cristian, el mejor pintor de brocha gorda de aquí de Gijón. Ojo con lo de brocha gorda, que la gente siempre... Bueno, y acá estamos en este día. Hoy voy a estar con mi amigo Santi, que era en breve hace aparición. La compañera y la prima Nati, la vida la llevó al trabajo. Igual que al otro locutor que siempre nos acompaña, el señor Alejandro Enano Malcriado Galucci, también el trabajo lo atrapó. Y bueno, está llegando acá el veranito y hay que trabajarlo. Pero bueno, quizás y posiblemente nos estén escuchando. Así que si nos están escuchando, le mandamos un besito grande a los trabajadores. Vamos a meter cicatrices

Para ver de allí de afuera, desde atrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Bueno, y acá nos escuchamos a mí mismo. Acá sonó el bazar de los juguetes por mí mismo, una grabación que hice allá por 2010. Por ahí, ese tangazo de Rufino y Olmedo, creo que era. El bazar de los juguetes. Bueno, ahora sí vamos a hacer... ¿Quieres entrar en radio, Santiago querido? Vamos a hacer conexión. Buen ahí día aparece. Todos. Hola, Santi querido, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Bueno, hacemos conexión. Qué lindo tema, el bazar de los juguetes. Es icónico para nosotros, tus amigos. ¿Te acordás que de pibito estaba siempre rompía la bola con el bazar de los juguetes? Y esta grabación es linda, pues compré las pistas, ¿viste? Bueno, no sé si las compré, las busqué por internet. Pero ves, tiene... Tiene su marchita, ¿viste? Ah, no le había bajado los tonos. Está un poquito bajo para mí. Pero bueno, mirá, me las puede apañar. Bueno, sí, suena muy bien. Suena lindo. No, lo fui en el estudio, che, pagué ahí unos cuantos morlacos para grabarlo, ¿eh? Mirá qué bien. Bien, estamos bien desde Buenos Aires. ¿Qué tal por Baires? Los saludo a todos los que nos escuchan de todos lados, que siempre tengo gente nueva que nos va conectando desde otros lugares, así que estoy muy contento. Como tiene que ser, como tiene que ser, acá... La prima Nati dice que ya nos sintonizó desde Mercería La Palma. Así que vamos a dejar un beso. Antes mandé beso, pero quizás no nos llegó, o sí llegó. Mandé beso para Begoña, que es abuela, con su hija Carlota, creo que era el nombre, la nieta. A la prima Nati y a la otra, que no me acuerdo, Bea, era, creo que era Bea. Y si no, ya me lo dirán. Un beso para las tres. Ahí va. Y ahí también, va. Como decíamos, que nuestro amigo el Nano también se puso a trabajar, ¿viste? Dice, la vida se me hizo chunga y me hice amigo del laburo. Qué bien. Al final, el único que no trabaja soy yo. Lo que pasa es que acá son las 6:15 de la mañana. Están todos durmiendo, miro hacia afuera y es de noche. Es así que todavía falta para mi día. Locura. Menos mal que te despertás temprano para hacer algo que te gusta. Porque, ¿sabes qué? Me moviliza. ¿Cómo? Me moviliza claro, mucho estar en el programa. Ayer escuché un fragmento, ¿viste? Del capo de Dolina. ¿Sabés quién es Dolina? Sí, claro. ¿Podés explicar un poquito quién es Dolina para el público que no sepa quién es Alejandro Dolina? ¿Cómo lo describirías brevemente, Mira, Alejandro Dolina es el último poeta vivo, creo. Es el bohemio filósofo, todo. Absoluto. Es el locutor de la noche, de la última noche. Y es el mejor contador de historias que queda vivo. Músico, cantor. Todo eso en una sola persona. Sí, no. Y un genio. Yo no sé la cantidad de libros que habrá leído, pero el tipo tiene la memoria y tiene la cosa de leerlo y encima te saca frases de... Y estaba escuchando ayer una movida... Era joven todavía cuando le hicieron la entrevista, cuando estaba con esa cara de negra torrantón. Y caga con el sombrerito y le pregunta, dice, no, le hablan del domingo, ¿no? De que el domingo a la tarde, que es como bajonero para la mayor parte de la gente, porque el día siguiente tenés que ir a trabajar. Dice, entonces, claro, es como que te tira, el domingo a la tarde es bajonero, dice, sacando, decía, para aquellas personas que puede ser una de cada 100, dice que aman lo que hacen y que lo harían gratis. Entonces, el domingo a la tarde es ese sentimiento de decir, qué bueno, mañana tengo que ir a trabajar. Y eso le pasa a muy pocas personas. Dice, yo decía él, yo soy uno de los desafortunados, porque yo me encanta saber que mañana tengo que ir a trabajar, porque amo lo que hago. Y, viste, decía, por eso te lo preguntaba a vos, esto de levantarte temprano para algo que te gusta hacer, no es madrugar. Sí, es sin duda placer. Que te cambia el día y te cambia la forma, sobre todo de empezar, de poner un pie en el piso y sacarlo de la cama. Empiezan los primeros fríos acá y está haciendo un poco más de frío y eso obviamente acobarda. Acá está haciendo cada vez más calorcito, Santiago. Claro. El día, incluso el sol y todo, te invita a salir de la cama. No podés dormir mucho más. Pero es verdad lo que contás. Tenemos la suerte, quizás, de por lo menos un día a la semana despertarnos y levantarnos con mucha energía porque te gusta lo que haces. Y si uno encima trabaja de eso, tiene todos los días por delante para levantarse con una razón. Pero por eso dice que es un privilegio, ¿viste? Que muy pocas personas pueden tener. Que y la verdad que sí. Mirá, te voy a dedicar a este tema. ¿Te suena? A ver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado. Dale. Vamos a poner el tema entero de Leo Dan. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, soy la de primera. Y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi Paco queriendo volver, y pienso en Santiago queriendo volver. Y aquí escuchamos a Leo Dan con ese tema de Santiago querido, dedicado a Santiago. ¿Te gustó, Santi? A Santiago del Estero. Claro, ya sé. Era de Santiago del Estero. Pero era un clásico, ¿eh? Leo Dan, un capo también de la música latinoamericana. Popular, sí, latinoamericana. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a ir con un tanguito, porque si no la gente va a decir, pero ¿qué pasa acá, viste? ¿No era una movida de tango esto? Un besito a Cristina del Trastero y a toda la gente que nos escucha por ahí atrás. Siempre, siempre... Donde vamos a tomarnos unas cervecitas, una misma. A veces, cuando saca Poncho pinchito de pollo guisado, Santi, no sabe cómo está, ¿eh? No, con ese bustirrín, no, te chupa los dedos. Tiene una mano. Y viste, es uruguaya, medio como vos, viste que. Tiene mi muñeca, como tu hermano Colorado, ahí dándole caña a la muñeca. Sí, parece que sabemos cocinar, no sé de qué, pero. Creo que es lo que nos hacemos amigos rápido y tenemos esa cultura de la juntada y eso hace que salió algo por ahí. Sepamos cocinar y sazonar la comida y bueno, siempre ser buenos anfitriones. Eso es bonito, buenos anfitriones. Estoy buscando un tanguito para poner, que me acuerdo cuando estábamos por allá por Mar del Plata, a ver si es con Cárdenas. Que cuando estábamos por Mar del Plata lo escuchábamos también allá por la playa cuando íbamos caminando, ¿te acordás? Para volver

la melodía. Te transmite también mucha melancolía. Y al mismo tiempo, puerto y tango, puro. Increíble. Puro tango. Pero con una mezcla italiana Pichuco total. Pichuco creo que tenía eso también. Supo tocar el nervio del tango. No solamente con su instrumento, sino con su composición. Él, no sé, volvió a tocar el corazón. Creo que le puso lo que había dejado Gardel de hacer porque se murió y tenía esa impronta y esa forma. Creo que lo logró Pichuco con sus composiciones. Y hoy vamos a hablar de Pichuco, ¿viste? Sí. Ya sabías. Porque decía que Pichuco dice que puede ser, decía Garrelo, por el tema de Pichuco, de italiano, de llorón. Y bueno, como siempre es un tipo muy tristón, ¿viste? Pero la verdad que el capo del porteñismo de aquella época decía, todo el mundo quería ser como Troilo, arriba del escenario y debajo del escenario. ¿Viste que decís? Todo el mundo quería ser como él. Cuando lo veían tocar, ya, se lo veían abajo charlando con la gente y era una cosa de loco. Decía, todo quería ser como él. Era un personaje sobre todo icónico y fue para los compositores un grande, era un tipo tocado por la varita. Para los músicos, tocar con él. En un momento hablamos de Grela y a mí me maravilló como la guitarra de Grela, que tocaba con púa, y se comunicaba con el bandoneón de Pichuco en unas sesiones de dos personas que parecía que los instrumentos hablaban entre sí. Y también reconocido sobre todo por la gente, por sus compañeros. No conozco una sola historia que me hable mal de Pichuco. Es impresionante. No hay. Aparte hay muchas. Yo te juro que a veces aparece viendo cosas por internet de entrevistas que le hicieron, de la picardía del gordo, de la picardía. Ya vamos a ir hablando porque tenemos mucho que hablar del gordo Pichuco y también de lo que va a hablar con Santi. Así que voy a poner otro tango que me trae recuerdos de aquellos tiempos. Se llama Vamos, Vamos, Zaino Viejo. ¿Te suena el tango, Santi? Quizás lo recordás de aquellos tiempos, porque acá dice el perro. ¿Te acordás cómo se llamaba el perro? A ver si alguien descubre en el tango cómo se llamaba el perro. Vamos a escuchar Zaino. Vamos, vamos, Zaino Viejo. Zaino Viejo es el caballo. Triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro. Es que me falta quien me llevaba un mate, mientras ataba mi zaino percherón y acariciando mi perro un chocolate. Tomaba alegre un trago de porrón. Tranco a tranco, trienzo penal, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Zaino Viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos. Con 50 carnavales, vamos, vamos, Zaino Viejo, es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan

¿Saben? Rodrigo de la Serna es un gran actor, un capo. Ya acá se hizo muy conocido en España por La Casa de Papel, creo que era una serie de estas. Pero ya también con Ocupas, yo lo agarré con Ocupas, la película que hizo del Che Guevara también, un capo, también. Un capo como actorazo. Y también está metido en el mundo del Gotán. Así que, ¿querés comentar algo de su grupito, algo, Santi, que sepas? Estuve indagando sobre tangos nuevos, sobre todo, y él apareció en una selección. Le presté atención porque es una persona que es conocida y descubrí cuatro o cinco cosas que la verdad que me gustaron mucho. Después estuve indagando en su carrera. Está ligado al tango desde hace mucho tiempo. Tiene en paralelo las dos carreras, la de actuación y la de músico. Se dedica obviamente más a la de actuación, le lleva más tiempo. Y la que más pero, le deja también, che, también hay que entender que es su trabajo. Sí, claro. Pero creo que despunta el vicio con esto, claro. Acá, y bueno, contaba todo. También en entrevistas que es la música que él escucha. Así que se le nota que se siente mucho cuando canta. Le voy a mandar un mensajito en alguno esta semana, a ver si lo puedo enganchar por internet para hacer una entrevista, así si puedo. Para que vos se la hagas desde allá. Porque, dale, ojalá. Sí. Porque la verdad que me parece. Encima es muy loco, ¿no? Pero da igual que seas. A ver, sacando que seas Maradona o Messi, vos entras a una milonga. Da igual el actor que seas. Hay muchos actores que bailan también. Viste que uh-huh. Yo cuando los veía, iba a la milonga y veía que estaban bailando tango, es uno más. Nadie le va a decir, me gusta como nada. Estás en la milonga. Sí, una foto. No, ¿qué foto? Como de la Serna. Seguramente que va la milonga y todo el mundo lo ve, pero nadie va a decirle nada de nada porque es el mundo de la noche, la milonga, ¿viste? Sí, sin duda. Y de la Serna vamos a escuchar el tema. ¿Cuál dijiste de escuchar? Pucherito de gallina. Pucherito de gallina. Es una muy linda versión. Vamos entonces con Rodrigo de la Serna. Y el tango Pucherito de gallina, tangazo este. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina con viejo vino carnal. Cabaret tropezó, un amor en cada esquina. Unos esperan la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Ante el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde estaban esas chicas mal de casa bien, con esas otras chicas bien de casa mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy van pasando los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Te amaré tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, un viejo vino carlón. Cabaret tropezó, un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Thank you.

Creo que había escuchado en alguna versión, me suena mucho la letra, y habré escuchado alguna versión en otro momento, pero esta no la escuché nunca. Excelente. Bueno, y de Rodrigo Lacerna, muy lindo, ¿eh? La verdad, que guitarritas tiene detrás, che. Un espectáculo, ¿no? Las guitarritas que tiene detrás, ¿eh? Fue un descubrimiento para mí. Sí, sí, no, y para mí también, ¿eh? Voy a echarle una mirada y te digo, le voy a mandar un mensajito quizás a los muchachos de ahí para a ver qué me cuentan de la agrupación esta, que bueno, que me parece interesante. Pueden encontrar en YouTube unos cuantos temas que tienen ellos. Y bueno, también Milonga Lunfarda hizo también, mirá la de Rivero, acá la hizo también. Milonga Lunfarda suena espectacular, así que en otro día la compartimos, la ponemos también en el programa. Ahora mismo va a sonar Milonga Lunfarda. Esta es la diferencia entre las cosas de Argentina y otros idiomas, en español o en castellano. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cara, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula, y al verre, por al revés, si te le echaste tenés, y en la rama si está seco, si anda bien anda derecho, tiredo el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el mayá es un gran señor que sus mangos acamana, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si haces patancha te la vas de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Mala racha en mi silla dura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y a polillares dormirse, rajar o piantarse irse, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojado, aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra, che, si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y agrela con su guitarra que a esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. De grupo, dice Santi. La musiquen de grupo. Linda milonga lunfarda, Edmundo Rivero hizo la composición de este tango, de esta milonga. Y acá con la con Rodrigo Lacerna y el Shotivenco. Shotivenco. El Shotivenco, de Rodrigo de la Serna. No, lindas guitarras. Este tango de la milonga esta de Edmundo Rivero. Muy lindo, de la Serna. Le voy a mandar un mensajito y le voy a decir, che, Rodri, papá, veniste para Gijón a cantar un estanquito conmigo. Claro, no, ni hablar. Puede ser. Puede ser. A ver, ¿qué vamos a poner por acá? Vamos a poner un tanguito. Esto que es, a ver. Ah, mira. Y a ver qué más tenemos por acá. Bueno, este domingo estuvimos en la milonga, muy lindo, con Jacobo de Miguel. Estuvimos ahí metiendo unos cuantos tangos y con Nicolás Olivos Córdoba. Este domingo siguiente, este viernes tocamos en la pizzería Pertuti. Fue donde se fundó o se creó Loca Bohemia. Cuando tenían la otra pizzería. Sí. Sí, porque unos argentinos amigos, todos de Lanús. Mira, todos de Lanús. Y íbamos a ir a tocar ahí en la pizzería. Y de repente, claro, como teníamos manos brujas, el otro grupo decía, no, pero claro, entonces fuimos con Nico y yo solos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos un nombre. Entonces rebusqué por ahí y dije, ah, Loca Bohemia está bueno. Qué mejor nombre. Y entonces empezamos con Nico, empezó Rodrigo, guitarrista, y que toca todos los instrumentos. Y después al mes aparece María, taca, taca, taca, en el piano, la capa, la genia de María. Y ya ahí lo hicimos los tres.

por las almas que precisan luz y pan. Y aquí escuchamos por y de Magaldi, Agustín Magaldi, Dios te salve, mi hijo. Tangazo, mamita querida. Este Agustín Magaldi. Vamos a buscar otro que nos acaba de decir Santi, otro grupito, así como nuevo, Ofidio de la Sopa. Parece que hace como tangos un poco graciosos y simpáticos, con un poco más de onda diferente. Así que podemos escuchar algo, ¿no? A ver qué nos dice. Dale. Ofidio de la Sopa. No voy a hablar, señores, de las paternidades. El clásico ya tiene, sabemos, un papá. Y por ser el domingo, el día de las madres, a mi santa viejita hoy le quiero cantar. Viejita idolatrada, qué suerte que te tengo. Qué triste que sería si no estuviera acá. Con su mirada buena, su ternura infinita, su abrazo, su consuelo y su eterna bondad. Séveme unos amargos como solo usted sepa y frite unos buñuelos de esos con tanto amor. Y alcance la guitarra que acá con los muchachos estamos pa' cantarle a la más bella flor. Y para el mediodía, ¿qué tal unos ravioles? De esos que con paciencia usted suele amasar. Con estofado y postre, no me andes pijoteando. Mire que los muchachos se quedan a morfar. Venga, viejita linda, arrímese a mi lado. Pero antes, no se olvide, plancheme el pantalón. Y zúrzame las medias, refriegue esos calzones. Ilustre bien los timbos, que tengo una actuación. Vamos, viejita, vamos, ¿qué pasa? No se quede. Que hay que cambiar la hora, ajuste ese reloj. Y cambie ese cuerito, que la canilla pierde. Y limpie bien el piso, que el perro se garcó. Vamos, mi viejecita, no se remolona. Pinte el cielo raso y arregle el calefón. Revoque ese boquete, revise las bujías. Y pique, pique y pique la bajada del cordón. Ahora, madrecita, me voy para la cancha, que ya empieza el partido y no hay que demorar. Total, todos los días es día de las madres. Tenemos todo el año para poder brindar. Muy bueno. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y es que el tango es muy de eso, ¿viste? Tiene mucho de eso el tango. Con ese punto de. Sí, sí, no, mamá, vení, poneme. Arrancó viejita, viejita, te quiero, te amo. Y después dijo, bueno, cambiar el cuerito. Pintame el cielo raso. Sí, mira, acá está hay un tango que me hizo acordar a hay un tango que se llama, que lo cantó Gardel también y lo hizo clásico, bien bailable, Darienzo Echagüe. Y en el tango me hizo acordar a este, ¿viste? Porque esta es la versión del 55, lo grabaron ellos en el 39. Pero mira, vamos a escuchar la letra, a ver, esto es serio ya, ¿no? Lo otro era broma, esto es serio. Pero vamos a ver si hay similitudes. Se llama el tango Trago Amargo. Al fogón, viejita Camila, y en el sillo un cimarrón para cobrelar. Atar aquellas astillas que el fuego se ha apagado, revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella besó su día pasó. Y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted recuerda, madrecita santa, como la quería. como yo la amé. Te puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña que mi vista daña. Los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidar, ahogándome en caña, y quiero estar cerca, cerquita de usted. Después, cuando la noche envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración, inclínese a la Virgen de los Desamparados y a mi pobre guitarra colocaré un crepón. Tenía que hacer todo la mamá. ¿Viste que lo decía? Y después cuando... Y en el final, también inclínese a la Virgen. Haga todo, mamá. Me hizo acordar a ese. ¿Te pareció similar? Sí, muy parecido, muy parecido. Bueno, conocí a este Ofidio de la Sopa. Sí. Que hace poco también, indagando un poquito en estos tangos nuevos y eso, y tiene una obra de 4 o 5 discos, una linda trayectoria, digamos, de canciones que te suenan a tangos, a otros tangos, y que están un poquito ahí convertidas en otra cosa. Así que me gustó mucho y obviamente me parece divertido. Vamos a seguir buscando a Ofidio de la Sopa, ¿eh? A mí también me gustó mucho. Aparte, lo hace con una coña, los videoclips son buenísimos. Búsquenlos por YouTube. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, como estamos hablando antes del Gordo Pichuco Troilo, voy a comentar alguna cosita más, así seguimos. Mientras voy a poner algo de Gordo Pichuco con el capo de Alberto Marino. Si la habrá escuchado mi vieja cuando estuvo por acá en aquel tiempo en España, se pasaba en mi coche y decía, no, poner de Troilo Marino, que capo. Vamos a poner este tango de letra, con letra de Enrique Cadícamo. Copas, amigos y besos. Mientras cuento una anécdota de Troilo también, una de tantas, ¿no? Porque decía que... este lo ves en YouTube, en una entrevista. Le hace la entrevista y le pregunta, dice el tipo, el reportero, bueno, aquí estamos mirando a la cámara, ¿no? Aquí estamos tomando unas copas con el gran bandoneón de Buenos Aires, Aníbal Pichuco Troilo. Y dice, ¿qué tal, señor Troilo? ¿Cómo está? Y dice, mira, pibe. Porque tenía la voz así, ¿viste? Dice, mira, pibe. Dice, no digas que estamos tomando copas. Que mi mujer le dije que dejé de beber. Bien, todo bien. Como diciéndole, a ver, pelotudo, ¿qué estás hablando delante de la cámara? Que eso lo pueden ver en YouTube, ¿eh? A ver, pibe, le dice, no digas eso, que mi mujer no puede estar escuchando, pedazo de nabo. Faltó decirle. Así que estas anécdotas del capo de Pichuco Troilo. Que había, creo que la conté hace poco también en alguno de los programas. Me recordaste que luego de salir de tocar con el Polaco, bueno, se fueron obviamente de bares y a terminar la noche o a comenzar la mañana, porque era hasta bien temprano. Sí, tenía mucho que hablar. Eso, y como ellos cobraban en efectivo y cobraban en el momento también muchas veces. Con ese dinero compraron las verduras de un puesto del mercado de abasto. Sí, es verdad. Y regalaron a la gente que estaba por ahí, regalaron toda la verdura. Qué capos. Sí. No, tenían, a ver, imagínate también, si era por la madrugada, imagínate como... Claro. Como si estoy yo, viste, esas horas. Esas horas. De loco. O sea, como estamos. Cosas sí. Sin sentido, ¿no? No, claro, pero bueno, a veces si se hace con cariño y con amor tiene el sentido, ¿viste? No. Sí, pero creo que queda en la anécdota y sobre todo, ¿viste que el borracho no miente? No. Me parece que ahí un poquito está también la esencia de lo buena persona que siempre fue, un tipo no solamente carismático y un músico notable, sino también una muy buena persona. No, eso siempre se comentó. Y bueno, la verdad que el Gordo Pichuco Troilo, el 1 de julio de 1937 montó la orquesta, que es como un día en el debut en la boutique Marabú, en el Marabú, donde debutó Troilo con su orquestaza. Y la verdad que fue como el cambio, porque el tipo entró ahí con esa orquesta, con ese piano de Orlando Goñi, que fue la locura que montó. Dicen que estaban en la pizzería, en las cuadras más abajo, y viene uno y le dice a Troilo: che, ¿por qué no te montás una orquesta para el Marabú que necesita? Y estaban Troilo y Goñi, dos nocturnos. Goñi se fue con 31 años, le gustaba mucho eso, sí, la fa fa fan fan. Y la verdad, la timba, dice que se enroscaba en la timba Goñi, salía a tocar, se enroscaba en la timba, y al día siguiente, por la noche, Troilo lo esperaba y seguía en el mismo lugar. El tipo no salía hasta que Troilo lo tuvo que decir en un momento: mira, si tenés que irte, pues yo que soy un atorrante, y vos me ganás. Claro, Goñi y Mori, 31 años, vos, las ojeras, si buscan fotos de Goñi, vos que te hago una foto de Goñi, y poné Orlando Goñi. Y mirá las ojeras del tipo. En todas las que ves, las ojeras son terribles. Pero Goñi dio la marcación de esa orquesta, las síncopas, e hizo bailar a todos con esa energía de Troilo. Y allá, y Troilo dice que le dijo Goñi en esa pizzería: dice, che, gordo, ¿por qué no la montamos la orquesta? Dice, vos la dirigís y yo voy atrás tuyo. Y ahí salió. Al final le hicieron por delante, y menos mal, ¿verdad?, por ese punto. Así que vamos a meter ahora un tangazo con ese cantor primero que tuvieron, que es el Sastre, le llamaban porque tocaba el bandoneón también. Francisco Fiorentino, Fiori le decían por los amigos, y Fiore era el más mayor de todos, tenía como 35 años, y Troilo y todos tenían 20 y pico, ¿viste? Así era como el tipo que más sabía, y como su padre tenía una sastrería importante en Buenos Aires, hizo hacer trajes súper elegantes para toda la orquesta, ¿viste? Así que la primera día que debutaron estaban todos de punta en blanco. Así que vamos a escuchar uno de los tangos de los primeros que grabó con Francisco Fiorentino, El Cuarteador, de letra de Enrique Cadícamo. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2 donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Yo soy Y aquí escuchamos El Cuarteador. ¿Conocías este tango, Santi? El Cuarteador. No, no lo conocía y estaba ahí con la letra. Y qué lindo. Cadícamo tiene esas cosas de encontrarle, sí, una situación normal y enseguida le pone la metáfora y el corazón. Es impresionante. Claro, y viste que el tipo se llama Prudencio Navarro, pero Cuarteador, uh-huh. El Cuarteador de Barraca era... ¿Sabés qué era? ¿Un cuarteador? El cuarteador, imagino que es el que acompaña el ganado. No. Era en Capital, viste, cuando estaba por Barranca, de Belgrano, todo esto. Sí. El cuarteador era el que tenía un buen caballo fuerte para cuando un carro se quedaba trancado, lo tiraba, sí, tiraba y lo sacara. Por eso dice cualquier carro tira y saca. El percherón que tiene, un percherón caballo fuerte, sí. Viste, de... Es como un camión, un como una grúa, barrio, una especie de grúa. Una grúa. Una grúa de antes. Por eso dice, viste, claro, tengo un pingo. De cuarta. Tengo un pingo que cualquier carro tira y saca. El tipo ahí. Y ahí lo cruza en la calle del querer, el amor y de ahí la mujer, se lo pone. Y pache hundió mi corazón. Y no tiene nadie que lo saque de ese agujero él. ¿Viste? Claro. Es muy bueno. Es muy bueno. Este Cadícamo, vamos a meter otro tanguito de con este gran cantor, pero un capo, la verdad que Francisco Fiorentino, con esa forma de cantar muy porteña de la época, muy nasal su forma de cantar. Mira, voy a rebobinar un poquito, muy nasal. El cuarteador de Barraca. Tengo un pingo que en el barro. Nasal. Cualquier carro nasal. Y como hacía. También el Flaco Spinetta cantaba muy nasal. Ah, ah, es nasal. Muy de nasal. Y vamos a meter otro tanguito con el Francisco Fiorentino. Tenemos Tabernero. Te aconsejo que me olvides. ¿Metemos Tabernero? Dale. Vamos con Tabernero, Francisco Fiorentino, Aníbal Troilo. Thank you. todos los que son borrachos. No es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Hola. Ahí, sí. Escuchamos a Fiorentino con Troilo en Tabernero. Bueno, Santi, ¿en qué querés comentarnos hoy? ¿Qué traías para hoy? Me agarraste encima, no listo, pero que estaba leyendo un poquito de Troilo. Sí, contalo. Y tengo una visita todavía, programada para el cementerio de Chacarita, que está acá muy cerca, para visitar la tumba de Gardel. Y vi que también Pichuco descansa en lo que se llama el... Ay, ahora lo perdí. El recinto de las personalidades, se llama así el lugar. Sí, qué grande, y Troilo. Sabes que veo que tiene su tumba entre Magaldi y Goyeneche. Descansa entre Magaldi y Goyeneche, así que me da mucha me da muchas ganas, digamos, de visitarlo, porque por lo que se ve también está muy muy muy bonito. Voy a hacer una visita y bueno, después te comento, ¿eh? Y yo estuve muchas veces en el cementerio de la Chacarita yendo a ver a Gardel. ¿No viniste conmigo una vez? No. Entonces, no, tu hermano Seba, sí, tu hermano Seba sí fue. Seba estuvo con vos y él siempre recuerda que le pusieron un pucho. Sacaron el pucho que tenía y le pusieron un pucho nuevo. Tradición siempre. Claro. Claro. Bueno, traje una historia de Buenos Aires para hoy. A ver, ¿quieres escucharla? Un plan. Tengo una historia muy interesante de Buenos Aires. Soy vecino de Villa del Parque. Esta zona era una zona de quintas a principios de 1900 y recibió, digamos, la visita de un italiano de apellido Giordano. Giordano vino a esta zona, decidió obviamente venir a Argentina y se asentó en esta zona y en el centro con mucha atención, digamos, a los negocios, con muy buena, ¿cómo decirte? Con muy buen pasar. Y bueno, en la zona vino con su hija y con su esposa, también ambas italianas, y se asentaron en la zona quintas de Villa Parque. Y bueno, aquí comenzaron los negocios y comenzó a ir bien la cosa, así que lo que empezó a crecer esa hija, el matrimonio, ahora vamos a develar el nombre, y tenía muy buenas calificaciones, iba al colegio en Montserrat, pero bueno, vivía, digamos, en lo que eran las afueras de la ciudad. Estamos hablando de principios de 1900. Luego de estudiar medicina y abandonar la carrera, decidió que estaba obviamente para la música y era una excelente pianista, así que se fue al conservatorio y la joven ya hija de Giordano se enamoró en el conservatorio de una estudiante de violín. Mira vos. Así que cuenta la historia que los dos enamorados decidieron, por supuesto, casarse. Y yo digo, a ver si van a hacer, a ver si hacen algo original, pero no, casarse, ¿viste? Digo. Pero no, casarse. Lucía Giordano conoce a Ángel Lemos, él 22 años y apasionado del violín. Así que entre la pianista y el violinista deciden casarse. Él es de una familia de comerciantes. Enseguida las familias empiezan a conectarse muy bien. y le comentan al señor Giordano, este acaudalado italiano, que deciden casarse. Entonces, cuando ponen fecha de casamiento, Giordano se apura y construye una casa de 5 plantas y una cúpula, que es en este momento un edificio emblemático de la zona de Villa del Parque, todavía existe. Así que construye ese, es un caserón muy, muy grande, que se llamó el Palacio de los Bichos. Luego se le dio el nombre del el Palacio de los Bichos. Tiene una arquitectura muy ecléctica, mezcla varios estilos, pero llama mucho la atención las gárgolas que tiene. La verdad que muy, muy vistoso, y seguramente sea el edificio más alto de ese momento, porque al ser una zona chata de Quinta, es un edificio de 5 pisos, lo ves obviamente de todos lados. Se ve por dorado, un campanario. Exacto. Entonces, en la inauguración de la casa se realiza la fiesta. Imagínate que esto es aristócratas de la época, invitan por supuesto a un montón de gente de influencias y de la época. Según cuenta la crónica, había presentes miembros del Club Alumni, del Lawn Tennis Club, del Club de Remo de Buenos Aires. Sí, todos careta. Caretaje. Propietarios vecinos. Todos oligarcas. Primero de abril de 1911 es la fecha del casamiento, ¿sí? En otoño. Está situado en la calle Campana y las vías del tren, ¿sí? Entonces ocurre que luego de la fiesta, los novios 5 de la mañana salen, cruzan la vía para dirigirse al coche donde los esperaba para llevarlos al centro, claro. Mientras sí. De la casa los saludan y obviamente sí. Les desean lo mejor, y desgraciadamente el tren los lleva aplasta. Por delante. Exacto. Entonces, todo lo que era felicidad se convierte prontamente en tragedia. Cuando esto ocurre, por supuesto, queda toda la familia destrozada, la casa queda toda tapiada, no se usó nunca más, y Giordano se vuelve a su Italia querida. Entonces, la casa de alguna forma quedó maldita, nunca se usó. Y es como una historia de fantasma, ¿no? Como que la gente dice que hay fantasma, la típica. Pero sí, es uno de los edificios icónicos aunque, del lugar. Yo aunque creo vos que... no creas, no entras. No, pero vos sabés que es uno de los edificios icónicos de Villa del Parque, que tiene un escudo, digamos, el barrio. ¿Sigue tapiado? No, ahora te voy a contar. El escudo del barrio... Batería, se me está diciendo que queda poco. Bueno, me apuro entonces. Sí. Durante años hay música a la madrugada y no se sabe de dónde sale, así que los vecinos de la zona han ido, che, bajen la música, la música no es de nadie, y resulta que viene de la casa. No hay vecino de Villa del Parque que no conozca esta historia. Cuentan también que se ven muy extrañas, espectros, gritos de espanto. Y eso, pero a la hora, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana se termina todo. Siempre son a la madrugada, pero a las 5 de la mañana se termina todo y hay un silencio muy especial. Hay un programa acá en España que se llama Cuarto Milenio, hay que llevarlo a Cuarto Milenio la historia. Bueno, la historia del Palacio de los Bichos, que es un emblema del barrio de Villa del Parque, y que ahí subí la fotito a Instagram. Bueno, búsquenlo por Instagram, en La Biblia y Calefón, y si alguien va a Buenos Aires, vaya ahí a Villa Crespo para ver la casita. De Villa del Parque, Villa del no Parque, me cambie Villa Crespo, otra cosa. Para Villa del Parque, para ver ahí la casita del fantasma de esos que se quisieron casar. Eso se pasa por casarse. Vamos a escuchar de Aníbal Troilo y Tito Reyes, 1965, aquí no más. quedó detrás. Se fue el compás del tiempo bailarín. Crecida la ciudad, los tirallines, la casa del herrero no está mal. La noche está borracha de amarrar y bailan como atados de un violín. Vení mi amor, salgamos del festín. ¿No ves que se divierten con su char? Aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí no más. Sin esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás. Aquí nomás, quédate aquí nomás, sin música, sin gente. Aquí está borracha de aguarrás y bailan como atados de un violín. Vení mi amor, salgamos del festín. ¿No ve que se divierten con su chas? Aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente tango en paz. Aquí no más. Con esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás. Aquí no más, quédate aquí no más, sin música, sin gente. Aquí no más. Y aquí escuchamos, aquí nomás, este tangazo de Tito Reyes con Aníbal Troilo. Bueno, Santi, habrás dejado a la gente un poco miedosa con la historia fantasmabólica. Vos sabés que mientras tenía, preparaba y conocía un poquito más de la historia, me daba cada vez más esta cruza de tragedia, amor, tragedia y todo tiene un poco la misma música. Sí, es una historia de fantasmas y está lleno, indagué un poquito en el tema y está lleno de edificios y de historias en edificios que están cerrados y que, bueno, creo que todas las ciudades tienen eso, ¿no? Una historia que después es una leyenda urbana. Sí, y bueno, claro. Pero si acá en Gijón también teníamos ahí un edificio que está en Aboño, al lado de Gijón, que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y yo cuando trabajaba en el puerto, claro, te decía, no, que ahí hay fantasmas, ¿viste? Y un día, claro, a la hora de la comida fuimos, entramos todos juntitos, pero entramos. Era de día, de noche, y loco. ¿Para qué vivir hasta ahí de noche? Es como que, por las dudas, a ver si te parece, ¿viste? No jodas. Bueno, estamos escuchando de fondo acá Aníbal Troilo y Edmundo Rivero, el Morocho y el Oriental. ¿Qué decía, Santi? No, que tienen, casi todas las ciudades deben tener ese tipo de leyendas. Ciudades, pueblos y hasta aldeas. Bueno, claro que sí. Mira, escuchamos este dúo de... Vamos. Mira. ¿Quién es ese? Ay, no estoy escuchando, ¿eh? Acá está cantando Edmundo Rivero, 1947, y el Tata Floral Ruiz, a dúo. Vamos a escuchar esta gloria que hicieron, que tenemos la suerte de tener. Dos capos de la canción. Thank you.

Y aquí escuchamos Lagrimitas de mi corazón. Qué hermoso vals del Tata Federal Ruiz. Qué hermosura. ¿Qué me decías de Troilo, Santi? Me llamó la atención que, bueno, me la paso leyendo, ¿no? Entre cuando escucho los tangos y entre un tanguito y otro, voy leyendo. Y me llamó muchísimo la atención que cuentan que en una noche muy recordada, deja un juego de baccarat a medio jugar y se va a su isla en su habitación apenado por la muerte de su amigo Homero Manzi, sí. Y compone en soledad y en silencio, en un rato nada más, su obra Responso, uno de los tangos más lindos, ¿no? Y más conmovedores, creo también. Esto es a nivel personal, ¿no? Pero para mí a veces es conmovedor. Y fue grabado y solamente lo tocó una vez. Sí, eso se dice. Impresionante. Se dice que solamente lo tocó una vez, cuando en el busto de Homero Manzi ahí en Boedo. En Pompeya, perdón. Sí, claro. En Pompeya, frente a la iglesia, creo que está el busto de Homero Manzi, porque era el barrio donde él se crió y él escribía. Escribió todos los lugares de por ahí, de ese barrio. Y sí, le dedicó Responso. Acá está, si querés lo ponemos. De fondo estamos escuchando 1970, 5 años antes de que fallezca el capo del Pichuco. El motivo. Escuchamos el motivo. Fue en un café de la Boca. De Aníbal Troilo. Era una orquesta, era él ya con su bandoneón, ya en 1970. Y ahora sí, vamos a pasar a ese tango que comentaba Santi. El tango que le dedicó a su amigo. A su amigo Homero Manzi. El tango Responso. Este, ¿sabes, Santi? Cuando suena en alguna milonga, te vuelves loco, ¿eh? ¿Ah, sí? 3 de la mañana. ¿Qué te pareció el bandoneón de antes de Troilo, en el motivo? No, es tremendo. Tiene una nostalgia, tiene una forma de tocar, es impecable. ¿Cómo no se va a enamorar la gente del mundo del tango de Buenos Aires cuando escucha esas cosas? No, encima que uno decía, Troilo le sacaba notas que no le sacaban casi nadie. Muy difícil el instrumento. No, difícil, y yo qué sé, hoy leía, ¿no?, que comparación con Piazzolla, ¿no?, como diciendo que Piazzolla como que le pegaba al bandoneón, ¿viste?, como con rabia, y Troilo siempre lo acariciaba, no, nunca le sacaba una fuerza, sino que le sacaba rabia, pero casi siempre sacaba ternura y dulzura. Y así, ese era el gordo que chocó Troilo. Es tal cual los sentimientos Él decía que admiraba a Gardel, nunca lo había, no lo conoció, diferentes tiempos, pero dice que un día le va por la calle caminando y estaba Gardel y parece que le tocó la cabeza. Y dice que era como que, no, Gardel me tocó la cabeza a mí, ¿viste? Troilo, ¿no? Y después decía Troilo que cuando montó su orquesta, que lo hizo también de una forma a la forma de cantarlo Gardel. Tengo que tocar como cantaba Gardel. Tenía ese punto. Sí, sí, ese punto de. Aunque no seas poeta, hay que vivir como en una poesía. ¿Viste? Algo así. O sea, forma. Qué lindo. Claro, ¿viste? Sí, ese es un capo. Vamos a escuchar Responso, Aníbal Troilo, 1963. Escuchamos Responso, este flor de tango dedicado a su querido amigo Homero Manzi, donde Troilo puso todo su corazón y su amor. Mientras de fondo escuchamos a Homero, también Homero Manzi, pero con Troilo y Paco Goyeneche. Qué bonito. También se puede ver por ¿cómo se llama? Por YouTube, él tocando y cantando con el Polaco en el Caño 14. Hay videos ahí que se pueden ver tocando, está tocando el tango Pablo, que es este que estamos escuchando, Pablo. Tangazo, Pablo, esto, si lo pones en la milonga se vuelven locos todos. Así que pueden escuchar a Troilo ahí viéndolo tocar junto con el Polaco, está con Colangelo. Colangelo, ¿sabes quién es Colangelo, Santi? ¿Colangelo sabes quién es? No, no. Fue el último pianista prácticamente que tuvo Troilo en la orquesta. Y cuenta Colangelo que, claro, cuando lo llamó Troilo, él va, se acerca a donde tocaban. Le dijo, bueno, le hicieron una prueba y dice, bueno, no sé si era en el Caño 14 donde tocaban. Y dice. Él decide, dice, yo era jovencito y de repente, cuando llego al lugar, al Caño 14, en la puerta me estaba esperando él, dice. Dice, encima, como cuando, lo pueden mirar por YouTube, cuando lo cuenta Colangelo, es tan bonito, la cara que pone, dice, y yo tenía tanto miedo, dice el tipo, dice, no se dan ni idea del miedo que tenía. Y de repente, cuando llego, está Troilo Pichuco esperándome ahí en la puerta. Y cuando llega me dice él, ¿qué tal, pibe? ¿Cómo anda? Y yo le digo, bueno, dice, venga, hoy es su noche. Vamos a darlo todo y a romperlo. Dice, la verdad que yo entré por la puerta detrás de él y ya me sentía bien. Ya me relajó, me quitó todos los nervios que tuve en tres palabras. El tipo sabía que yo tenía miedo, que era mi primera vez, y me esperó en la puerta. Esas cosas, viste, que decís, claro, viste, no. Es de destacar lo buena persona, un tipo muy brindado hacia sus compañeros, hacia la gente del tango, hacia sus amigos y hacia los desconocidos. Impresionante. Estamos escuchando de fondo Verano Porteño, este tango de Astor Piazzolla, que Astor Piazzolla fue uno de sus bandoneones y arregladores que tuvo Troilo. Estuvo como 6 o 9 años en la orquesta de Aníbal Troilo a Astor Piazzolla. Cuando falleció Troilo, cita Troilo, que sería la mujer de Aníbal Troilo, la griega, se lo regaló, le regaló el bandoneón a Piazzolla. Y Piazzolla dijo, la verdad que nunca pude tocarlo porque le sacaba cosas que yo no se las puedo sacar, cada uno con su personalidad, ¿no? Claro. Pero sí, dicen que Troilo, cada vez que escribía, ¿sabes lo que son arregladores? Son músicos. Son los músicos que hacían los detalles, ¿no? Que hacen los arreglos de un tango. Entonces dice, bueno, que tal los violines toquen esta parte ahora, que los bandoneones toquen esto ahora, que un bandoneón toque esto solo, que el piano haga esto. Entonces, después te das las partituras a los músicos y saben lo que tienen que tocar porque está escrito. Entonces, siempre decía que Troilo tenía una gran goma de borrar, porque cada vez que venían los arregladores con el tango hecho, que Troilo se lo pagaba, Troilo borraba, yo qué sé. No, este solo de violines acá no puede estar porque tapa la voz del cantor, y el cantor es lo primero. Y así, todo el tiempo cositas así. Solamente dicen que... Él solía tocar a la parrilla, como se llamaba, ¿no? Sin partitura. No, a la parrilla no, porque tocar a la parrilla es un, esto está todo lo que está grabado son todos arreglos. Arreglos, okay. Y con muchos ensayos. Con muchos ensayos, okay. Para que suene como suena. Que sí, hay mucho, okay, trabajo detrás. Tocar a la parrilla es que te pongan el cifrado de la música y cada uno va tocando lo que siente. Entonces, eso pasó hasta 1925. Donde Julio De Caro ya empezó a hacer arreglos. Y todos los músicos que venían hasta ahí, Caro, muchos músicos se enojaban porque decían, eso no es lo que yo siento en ese momento de la música. ¿Entendés lo que te digo? Yo no quería hacer eso. Pero claro, ordenó la orquesta de alguna manera. Y ordenás todo, quiero decir, todos van a tocar lo que tienen que tocar. Y suena limpito, suena bien, como tiene que sonar el tango, cuadradito, que no haya una síncopa y un marcato en dos cuando tiene que haber una síncopa. Si hay una síncopa, que haya una síncopa. No otra cosa, otra forma de marcar. Entonces, eso tiene que estar arreglado para que se haga por antelación, ¿viste? Tiene que estar arreglado con antelación. Entonces, siempre borraba Troilo, menos que dice Julián Plaza, cuando le llevó el tango Danzarín, Aníbal Troilo, dice, fue el único que no borró. Fue el único que Troilo no llegó a borrar. Como diciendo que quiso meter la goma, pero dijo, no, está bien, así está bien. A ver si podemos escuchar el tango Danzarín, ya como para ir despidiéndonos, que es otro que cuando, por ejemplo, si pongo música yo en alguna milonga, ya cuando son las 3 de la mañana, meto Responso, Danzarín, estos tangos, estas locuras. Mira, vamos a poner de vuelta el cómo se anticipa el piano. Dale. ¿Cómo se anticipa el piano? Escucha el pam, pa. Esa síncopa, mira, Ahí va. ¿Viste cómo anticipa el piano? Qué entrada, De tango Danzarín. Vamos a escuchar el tango Danzarín, Aníbal Troilo. We'll be right back. escuchamos Danzarín. Vamos a poner, a ver, ahora sí. Santi, querido, ¿viste que tangazo? Tangazo, Danzarín, tangazo. Terrible, terrible. Bueno, y como se dice, vamos llegando casi al final del espectáculo. Vamos a ir contando un poquito. Bueno, besitos a todos los que estuvieron de otro lado escuchándonos. Un abrazo muy grande a la gente que siempre está los miércoles. Acá hacemos lo que podemos y lo que podemos lo hacemos. Porque, bueno, al final el tango es parte de la mía, de mi vida, de la de Santi, también es parte de él, como lo es también del Nano, que no está hoy, de la prima Nati, que están en Mercería La Palma. Un besito para Begoña, que la pobre está de viaje en Londres de milonga. Disfruta, querida Begoña, con Miguelito. Pásensela hermoso. Demuestren lo que tenemos en Gijón. Que acá tenemos tango con sangre en las venas. Y este viernes en Pertuti tocamos a eso a las 8 de la tarde. Búsquennos por Loca Bohemia en Instagram, en Facebook. Y el domingo, como siempre, en Dream Planet. Todos los domingos de 8 en adelante. El 15 de julio estamos en la Semana Negra. Metimos el tango en la Semana Negra. Sábado 15 de julio hacemos milonga. Con Loca Bohemia. Y un poquito de música también enlatada para poder bailar. Así que se nos viene un veranito potente. Con mucho tango, como siempre. Así que no aflojarlo. Santi, querido, ¿quieres decir algo para despedirte? Para despedirme, sí. Obviamente, saludos a la audiencia. Gracias por estar a todos, a la señorita Claudia en especial, que siempre nos manda un mensajito, hermana y demás. Mi seña querida, sí, que ya le dije este día que nos escribió ahí por. Sí. Y le dije que se nos venga para acá, que se nos venga a hacer una visita y esté en la radio con nosotros alguna vez. Nos encantaría. Bueno, contarte nada más, dos avisos. Un 7 de junio, un día como hoy, de 1904, nació en San Pablo, Brasil, Alfredo Lepera, periodista, poeta y letrista. Y mañana se cumplen aniversarios del nacimiento de Edmundo Rivero, que hoy lo escuchamos también. ¡Qué grande, Edmundo! ¡Edmundo! Bueno, así que bueno, hasta ahí. Gracias. Y para despedirnos vamos a meter a, vamos obviamente a cerrar con el gordo Pichuco Troilo. Como decíamos, una persona admirable por su empatía, su bienestar, nunca un comentario en contra, un tipo de la noche, un tipo del tango. Y bueno, el tango tiene mucho que estar por el gran Pichuco Troilo. Si te dicen ahora mismo, ¿cómo tenemos que tocar una orquesta? ¿Cómo tiene que tocar? Que toque como Troilo, que ya está perfecto, ¿viste? Si puede. Así que quedan muchas más cosas por comentar de Pichuco. De todos sus cantores, de todas sus cosas. Pero bueno, como dijo Víctor Useiro, esto recién empieza. Así que vamos a terminar con el tango Comme il faut de Eduardo Arolas, que fue su primera grabación. Así que Santi, te mando un abrazo muy grande desde acá hasta el otro lado del charquito. Entrando por el Río de la Plata, por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, desde acá, desde Gijón. Un abrazo grande. La semana que viene, más tango. Ahora cerramos con Comme il faut, el gordo Pichuco, querido Troilo.